que tienen, pues que sus papás están trabajando. Yo también, y no, fue algo que pasé en mi vida, siendo niña, mis papás trabajaban, tenía que ir con una niñera y pues sentarme allí hasta que llegara mis papás a que me recogieran. Entonces es una oportunidad, especialmente ahorita, hoy en sábado, que quizás muchas familias tienen cuando menos un papá o una mamá en sus casas, o es una oportunidad para tener ese momento. Para los niños lo que es trabajar ese lado cognitivo y artístico, que nos hace tanta falta de poder crear, porque muchas veces nuestra comunidad no tiene la oportunidad de crear, de poder hacer algo de nada, especialmente con el barro. Hoy que trabajamos con el barro, vamos a estar trabajando con varias otras otros medios, pinturas, que dice block printing, no sé cómo se dice en español, pero también vamos a estar trabajando haciendo máscaras, y varios otros medios. So es una oportunidad para ese lado cognitivo que se ocupa tanto. Muchas de las veces a nuestros hijos los en la escuela dicen que son hiperactivos, que tienen problemas de comportamiento, pero realmente para mí es tener algo que hacer. Como para mí, cuando fui chica, buscaba esos recursos y no los había. Y hasta que después tuve la oportunidad de tener una maestra de arte que me dio esa oportunidad de, después de escuela, poder trabajar los diferentes medios. So fue como también a mí fui conociendo un poquito más de mí, y fui reflexionando como niña, a base del arte. Y todos estos talleres llegan hasta el Día del Niño. Entonces, cada semana va a haber diferentes talleres. ¿Me puedes decir las fechas y los tiempos para que sepamos un poco mejor de qué es eso? So, sí, se van a hacer siete talleres. A llegar al Día del Niño, van a ser tres talleres, que sería hoy, que fue abril 2, va a ser abril 9 y abril 16, aquí en Parque Corazones Verdes, de 4 a 6 PM. Y lo que vamos a hacer es vamos a exhibir las obras de arte que se hacen con los niños. Se les va a pedir el permiso de los papás y de los niños, y se pueden exhibir las piezas para que se compartan con la comunidad en una galería movible. El objetivo de el estudio movible es poder llevar los recursos a las comunidades que muchas veces no tienen los recursos, especialmente aquí en Santana. So Yellow Art Studio lo que hace es lleva ese recurso a las comunidades, so trayendo ese objetivo, llevando también la galería movible al parque donde se va a llevar a cabo, al Parque Birch, el 24 de abril, para celebrar el Día del Niño. So, esos tres talleres se van a exhibir las obras de arte en esa galería movible. Ya después, en mayo, también vamos a hacer cuatro talleres más, y ojalá podamos agregar a esa galería movible. No sé todavía a dónde se puede exhibir, algo así, y ya incluyendo todos los siete talleres, incluyendo también lo que es el pasaporte de arte, que es viajar por todo el mundo desde aquí de Santana, para promover a la diversidad cultural. También el objetivo de Día del Niño este año es Otro Mundo es Posible. So, a través de la diversidad cultural, otro mundo es posible. Eso es, ese es el objetivo de tratar de educar, y también como pasar esa sabiduría de arte, de cultura, y poder compartir con uno al otro. Aquí Santana, tan diverso que es, quisiera que todas las culturas se representaran.